your day breaks, your mind aches. You find that all her words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up. She takes her time and doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you. And in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You want her, you need her, and yet you don't believe her when she says her love is dead. You think she needs you. Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva emisión de Magical Mystery Show, un viaje mágico y misterioso a través de la música del Cuarteto de Liverpool, la música de los Beatles, la música de John, Paul, George y Ringo. Y bueno, pues esta noche, siendo las 8 de la noche con 8 minutos aquí en Cuautla, Morelos, México, les damos la más cordial de las bienvenidas. Yo soy el Jorge Hux, emitiendo para ustedes gracias a la señal de Arsenic Music Radio. Y bueno, pues antes que nada queremos agradecerle a la doctora Amor por el pase de controles y felicitarle por el excelente programa de los elegidos. Y bueno, me uno al clamor general de que pues sea un programa frecuente, periódico, programado. Y bueno, y bueno, desde luego pasamos a saludar a los compañeros del staff que se encuentran aquí en la sala del chat de la página principal de la radio, Arsenic Music Radio chat.blogspot.com. Y bueno, antes que nada y primero que nada, los jefes, Bichito, Jorge García y Arce. Y desde luego hacemos extensivo el saludo a sus hijos, a sus hijas, Mandy y Monse. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, a los compañeros que se encuentran por acá en la sala del chat. Empezando con Mabel, a quien me da mucho gusto que ella esté integrada nuevamente aquí en la página de la radio. A Ruby, allá está Puerto Rico. Arelis Rodríguez desde Perú, quien acaba de ingresar hace unos momentos. Muchas gracias por acompañarnos. También está por acá Chaco, bueno, que me parece que Chaco se está retirando, pero bueno, buenas noches y gracias por estar por acá. Bueno, también a la doctora Amor que sigue por acá, un saludo. A Giorgi de Argentina. Gustavo Mar de aquí de Costa Rica, un saludo. Y bueno, como saben, este programa pues es un programa especial dedicado a canciones de amor del Cuarteto de Liverpool, aunque bueno, como ya escuchamos al inicio, pues no solo escucharemos a los Beatles, sino hay por ahí algunos invitados. Empezamos con Leonardo Fabio. Este tema lleva por título Ding Dong, Ding Dong, estas cosas del amor. Bueno, este es uno de mis cantantes favoritos de los años 60, de por allá de Argentina. Bueno, para curarme de salud diré que en la letra se menciona los Beatles y bueno, pues fue contemporáneo de los Beatles, ya que pues inició su carrera en los años 60. Pero bueno, cualquier pretexto es bueno para escuchar una buena canción de los años 60. Y como la mayoría de ustedes saben, pues Mi década musicalmente hablando favorita, pues es la década de los 60's. Entonces, bueno, si tienen por ahí alguna petición de algún tema de los Beatles que quisieran escuchar, bueno, pues esta es una buena oportunidad. El único requisito, pues, que sea una canción de amor o que hable de amor. Entonces, vamos a empezar con, o más bien vamos a continuar con algo de los Beatles de 1963. Esto lleva por título You Really Got a Hold on Me. Realmente me has atrapado. Es un tema de originalmente compuesto y grabado por Smokey Robinson. Y bueno, pues aquí los Beatles hicieron una gran interpretación. Y acto seguido escucharemos algo de 1968 del álbum blanco Dear Prudence, Querida Prudencia, una composición de John Lennon que le hizo a la hermana de la actriz Mia Farrow, Prudence Farrow, cuando se encontraban allá en la India con el Maharishi. Entonces, bueno, vámonos a escuchar este par de temas y regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show. Estamos aquí a través de Arsenic Music Radio. Your day breaks, your mind aches. You find that all her words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up. She takes her time and doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you. And in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You want her, you need her, and yet you don't believe her when she says her love is dead. You think she needs you. You stay home, she goes out. She says that long ago she knew someone. Estamos de vuelta y escuchamos Dear Prudence y antes You Really Gotta Hold On Me. Y nuevamente saludamos al jefe Jorge García Bichito, quien se acaba de hacer presente aquí en la sala del chat. Y vamos a continuar con más. Aquí tenemos dos peticiones, que en realidad son tres, de parte de la doctora Amor, que nos pide Hey Jude. En un momento la pondremos en este bloque que sigue. Y también Mar nos pide un tema que de hecho es uno de los mejores covers que se han hecho en América Latina a canciones de los Beatles. Es Roberto Carlos con And I Love Her. Y bueno, también Abby nos pidió Come Together, que no es propiamente una canción de amor, pero tiene que ver con el inicio de nuestra relación entre ella y yo. Entonces vamos a empezar con esta, Come Together, del álbum Abbey Road de 1969. Entonces vamos a continuar con más, recordándoles que es un programa especial dedicado a las canciones de amor del Cuarteto de Liverpool, aunque como se han dado cuenta, pues no solo estamos escuchándolos a ellos. Y bueno, pues tomando como pretexto que este es nuestro último programa del mes de febrero, ya que bueno, la próxima semana pues ya estaremos en el mes de marzo. Entonces vámonos con este par de temas y continuamos con más. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. A love that should have lasted years. Isn't it?

Estamos de vuelta y escuchamos Hey Jude, una versión en concierto de por allá de la gira mundial de 1989-90 de Paul McCartney. Y antes escuchamos algo titulado Come Together con los Beatles de 1969. Le damos la bienvenida a nuestro amigo Brian Fauta de Ecuador, que se acaba de unir aquí a la sala del chat. Un abrazo y muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, esperemos que te haya gustado esta versión de Hey Jude que nos pidió la doctora Amor. Y bueno, ahora antes de continuar, queremos invitarles a escuchar la programación de Arsenic Music Radio a través de las distintas vías. Una de ellas es la aplicación para dispositivos móviles. Hay otras alternativas desde donde nos pueden escuchar, U-Radios. También tenemos MyTuner. También tenemos RadioZone. Y también a través de Radio Pulpo, de nuestro amigo y compañero El Pulpo. Y desde luego está, que es la página principal de la radio Arsenic Music Radio Chat.blogspot. Y bueno, ahora vamos a complacer a nuestra amiga y compañera Mar de Costa Rica. Vamos a poner algo titulado And I Love Her y la Amo. Esto es interpretado por Roberto Carlos. Así que vámonos con esto. Después vamos a escuchar algo con Ringo Starr titulado You Belong to Me. Esto es extraído de su LP Stop and Smell the Roses de 1981. Es un tema de los años 50. A ver qué les parece, esperemos sea de su agrado. Así que vámonos con estas dos canciones y continuamos con más aquí en Arsenic Music Radio con Magical Mystery Show. I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. And I love her. She gives me everything and tenderly, the kiss my lover brings, she brings to me, and I love her. A love like ours could never die, as long as I have you near me. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. A love like ours will never die,

You never wear a stitch of lace. Your powder's never on your face. You're always wearing jeans, except on Sunday. So please don't ever change. No, don't you ever change. I kinda like you just the way you are. You don't know the latest dance, but when it's time to make romance, your kisses let me know you're not a tomboy. So please don't ever change. No, don't you ever change. Just promise me you're always gonna be as sweet as you are. They know how to treat guys mean, but you would rather die than ever hurt me. So please don't ever change. No, don't you ever change. Just promise me you're always gonna be as sweet as you are. Estamos de vuelta, escuchamos You Belong to Me con Ringo Starr de 1981 y antes a Roberto Carlos con And I Love Her. Y bueno, esto fue una petición de nuestra compañera Mar de allá de Costa Rica. Y bueno, esperemos te haya gustado esta versión. Y bueno, también parece nos colaron dos temas que pertenecen a nuestra sección de la BBC. Estos fueron The Honeymoon Song, The Honeymoon Song, la canción de la luna de miel. Esto fue grabado por allá del fue grabado por allá del 16 de julio de 1963 y emitido el 6 de agosto de ese mismo año en el programa Pop Go de Beatles. Y después escuchamos Don't Ever Change. Esto es una composición de Carole King que llegó a grabar el grupo de los Crickets, que fue el grupo de acompañamiento de Buddy Holly. Pero bueno, ellos la grabaron ya después de la muerte de Buddy Holly en 1960. Esto fue grabado el 1 de agosto de 1963 y transmitido el 27 del mismo mes en el programa Popco de Beatles. Y bueno, sobre esta canción de Honeymoon Song, esta fue muy famosa y popular aquí en América Latina, ya que fue interpretada por la cantante francesa Gloria Lasso en español, y quizás algunos de ustedes la recuerden. Y bueno, ahora nos vamos a ir con algo de 1965. Es una canción de John Lennon para el LP Help. Él, cuando le preguntaban sobre esa canción, él decía que no le gustaba esa canción, que la consideraba una de sus peores composiciones. Sin embargo, bueno, pues en gusto se rompen géneros. A mí me parece que es una muy buena canción. Así que vamos a escuchar esto. It's Only Love. Vamos a escuchar la toma número 2. Es solo amor. Y luego, bueno, una canción, probablemente la canción más bizarra que llegaron a grabar los Beatles. You Know My Name, Look Up My Number. Algo así como, sabes mi número, busca mi teléfono. Esta canción fue Carave del sencillo Let It Be de 1970. Pero bueno, a lo mejor, o más bien, sobre todo antes de la aparición del internet, era muy común que, bueno, cuando alguien se interesaba en una chica o a la inversa, buscaba su número telefónico a través de haber obtenido su nombre. Y entonces, un poco lo que trata esta canción, así que vámonos con este par de temas y regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show, estamos aquí a través de Arsenic Music Radio. A love that should have lasted years. Just the sight of you makes nighttime bright. Estamos de vuelta, escuchamos por acá You Know My Name, Look Up My Number. Esto es de 1970. Antes escuchamos It's Only Love. Esto es la toma número 2 de por allá de 1965. Y bueno, queremos saludar a mi amigo y socio Oscar Hernández, hasta allá, hasta la hermana república de Jutepec, en la zona conurbada de Cuernavaca. Y aprovecho para invitarles a visitar la página de Facebook de Magical Mystery Show, la cual es así, Magical Mystery Show, tal cual. Y bueno, pues Oscar se encarga de publicar la mayoría del contenido que pueden ver y escuchar en esta página, así que les invitamos a escucharlo y verlo, todo el contenido que tenemos para ustedes. Y bueno, Oscar nos está pidiendo un tema de Procol Harum, así que en un momento vamos a complacerlo. Por lo pronto nos vamos a ir con el que es probablemente el mejor cover a canción alguna de los Beatles. Él es Joe Cocker con With a Little Help From My Friends, con una pequeña ayuda de mis amigos. Este tema quizás recuerden que fue tema de entrada de una serie de televisión en los años 80 que se llamó Los Años Maravillosos. Y bueno, pues entonces vámonos a escuchar este tema. A ver, si no lo habían escuchado, pues a ver qué les parece y sí, pues disfrútenla nuevamente. Así que vámonos con Joe Cocker y esto que es con una pequeña ayuda de mis amigos. Y bueno, les recuerdo que esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. Así que sí. To sing out of key, yeah. Oh baby, how do you know? All I need is my baby. I say I'm gonna get high. Try it with a tool.

just wanna stay in and be with you. And be with you. Y estamos de vuelta, escuchamos Oh Darling, Oh Querida. Esta fue la toma número 4 de por allá de 1969 del LP Abbey Road. Y bueno, esta fue una de las primeras canciones que Paul escribió inspirado en su esposa Linda McCartney. Y bueno, antes escuchamos Every Night, Cada Noche, una composición de Paul McCartney de que apareció en su primer LP como solista McCartney, y que esto fue interpretado en 1991 en el programa de televisión MTV Unplugged, uno de los primeros Unplugged que se grabaron con Paul McCartney. Una muy buena interpretación y una muy buena versión de este tema, uno de mis favoritos, déjenme decirles. Y por cierto, hace unos días McCartney anunció una nueva gira mundial que lo llevará por Estados Unidos en los próximos meses. Así que ahora nos vamos a ir con algo que Oscar Hernández nos pidió. Esto es de la All Star Band de Ringo Starr. Él es Gary Brooker con A Wider Shade of Grey. Esto porque tristemente él ha fallecido este día. Y bueno, él formó parte de la All Star Band de Ringo, pero también fue miembro de Procol Harum. Así que vamos a escuchar esto y regresamos enseguida. Y les recuerdo, esto es Magical Mystery Show. Estamos a través de Zenith Music Radio. No sign of love behind. Skip the line, Fandango. Turn cartwheels across the floor. I was feeling kind of seasick, but the crowd called out for more. Yeah, the room was humming harder as the ceiling flew away. When we call out for another drink, the waiter brought a tray. And so ghostly turn the water shade off me. We'll be right back. told his tale. That her face at first just ghostly turned to water, shade of pale. About Mark Rivera here on the organ, yeah. We'll be right back. Your day breaks, your mind aches. You find that all her words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up. She takes her time and doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you. Estamos de vuelta y bueno, acabamos de escuchar a Creedence con esto que llevó por título Have You Ever Seen the Rain? ¿Has visto caer la lluvia? Un tema clásico de finales de los 60s. Y antes escuchamos, bueno, este tema pues más que clásico, todo un himno con Gary Brooker, A Winter Shade of Spell, que como les mencionábamos, él... bueno, el día de hoy se dio la noticia de su fallecimiento, pero realmente este ocurrió hace 3 días. Bueno, él estaba luchando contra el cáncer y bueno, este fue el que finalmente lo venció. Y bueno, dejó este mundo material, pero bueno, queda su legado de varios discos, ya que no solo estuvo en Procol Harum, él bueno, estuvo en otras bandas antes de integrarse a esta banda. Él estuvo en él estuvo en un grupo llamado Paramount antes de formar Procol Harum, pero bueno, ahí está su legado. Y bueno, también llegó a participar con Ringo Starr en su All Star Band y también con Eric Clapton. Así que bueno, pues vámonos con lo que sigue. Vamos a escuchar All You Need Is Love, todo lo que necesitas es amor, tema de los Beatles de 1967. Y después vamos a escuchar algo de 1964, Babies in Black, la nena de negro. Así que vámonos con estos dos temas y continuamos con más aquí en Arsenic Music Radio con Magical Mystery Show. Your day breaks, your mind. It's easy. love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Baby's in black and I'm feeling blue. Tell me, oh, what can I do? She thinks of him and so she dresses in black. And though he'll never come back, she's dressed in black. Oh dear, what can I do? Baby's in black and I'm feeling blue. Tell me, oh, what can I do? Think of her, but she thinks only of him. And though it's only a whim, she thinks of him. Oh, how long will it take till she sees the mistake she has made? Dear, what can I do? Baby's in black and I'm feeling blue. Tell me, oh, what can I do? Can I do? She thinks of him, and so she dresses in black. And though he'll never come back, she's dressed in black. Oh dear, what can I do? Baby's in black, and I'm feeling blue. Tell me, oh, what can I do? Imagina que el sueño no ha terminado. Continuamos en Magical Mystery Show. De vuelta después de haber escuchado esto que fue Babies in Black y antes All You Need Is Love, todo lo que necesitas es amor. Y bueno, son las 9:43 de la noche de este 22 de febrero del año 2022. Y bueno, pues ya estamos cerca del final de este programa, así que bueno, vamos a poner algo más antes de ya proceder a retirarnos. Y bueno, les recuerdo que se van a quedar con Pandora, así que no se despeguen de la señal de Arsenic Music Radio. Y bueno, ahorita nos vamos a ir con algo de Billy J. Kramer y los Dakotas. Este es un tema que desde la primera vez que la pusimos, bueno, me gustó tanto que se convirtió en uno de mis temas favoritos. Y bueno, de hecho aún lo conservo como tono de mi celular. Bueno, es una composición de John Lennon de 1963, y aunque los Beatles nunca llegaron a grabarla, pues bueno, el tono de voz de Kramer pues es muy parecido al de Lennon, y bueno, pues sería lo más cercano a escuchar cómo hubiera sonado con los Beatles. Pero pues algo así como el caballito de batalla de este programa, ya que Bueno, pues durante mucho tiempo pues la hemos estado programando periódicamente y bueno, esperemos también se les agrade. Así que vámonos con esto titulado I'm in love, o lo que sería en buen español, estoy enamorado. Así que vámonos con Billy J. Kramer y los Dakotas. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show, estamos a través de Arsenic Music Radio. estamos de regreso y siendo de las 9:52 de la noche, pues ya estamos prácticamente en la recta final de esta emisión. Escuchamos Got My Mind Set on You, algo así como Tengo Mi Mente Puesta en Ti. Esto es de 1987, de su aclamado álbum Cloud Nine. Y bueno, esa canción pues fue el primer sencillo que le supuso un gran éxito a George Harrison. Y bueno, ahora vamos a ir, bueno, nos vamos a despedir ya. Queremos agradecerle su compañía durante estas 2 horas y a la vez, bueno, queremos pedirles una disculpa por unas fallas técnicas que tuvimos casi toda la emisión, pero bueno, pues son cosas sobre las que no siempre se tiene control y bueno, ya saben que la tecnología no tiene palabras de honor, pero bueno, vamos a checar esto y les prometemos que en las emisiones sucesivas pues vamos a tratar de que no se repitan estas fallas. Por lo pronto les queremos agradecer a los compañeros del staff que anduvieron por acá acompañándonos, y que rápidamente voy a mencionar, desde luego los jefes Bichito, Arce, Mandy, Monse, Mabel, Arelis, Brian Fautan, la doctora Amor, algunos otros que estaban hace un rato, como la Rubí, aquí más estaba Mar, Chaco, no recuerdo en este momento quién más, pero bueno, muchas gracias por acompañarnos y desde luego a todos los radioescuchas y seguidores de esta emisión y de esta radio, muchas gracias y bueno, esperemos contar con su preferencia en la próxima emisión. Y esperemos pues que el próximo programa tenga un tema que sea de su agrado. Y como también siempre decimos, si escucharon un tema que no habían escuchado antes, bueno, pues entonces parte de la finalidad de este programa se ha cumplido. Así que bueno, nos vamos a despedir con algo más. Y tomando como pretexto que esta semana que pasó se cumplió un aniversario luctuoso más de la muerte de Tony Sheridan, quien fue un personaje importante en la carrera de los Beatles durante su estancia en Hamburgo, ya que de la mano de él, bueno, participó en la primera grabación profesional de su carrera. Y bueno, él fue, pues, como tanto Sheridan como los mismos Beatles mencionaban muchas veces, él fue un maestro para ellos. Y bueno, recordemos que fruto de esas grabaciones que hicieron con Tony Sheridan, bueno, fue que un adolescente de Liverpool se presentó en la tienda de Brian Epstein para buscar una copia de esta grabación. Y bueno, cuando Epstein se enteró que los Beatles eran de Liverpool y que se presentaban frecuentemente muy cerca de su tienda, bueno, pues le entró curiosidad por conocerlos y bueno, como dicen, el resto es historia. Entonces nos vamos a ir con este tema emblemático en la historia de los Beatles, My Bonnie, mi chica. Y bueno, esto es interpretado por Tony Sheridan con el acompañamiento de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y el baterista Pete Best. Así que bueno, pues vámonos con esto y los invitamos a seguir con en sintonía con Arsenic Music Radio y Pandora, y desde luego con todas las emisiones de mis compañeros. Así que bueno, me despido esperando nos acompañen la próxima semana y les recuerdo que esto fue Magical Mystery Show. No sign of love behind the tears cried for no one. I made a recording with him called My Bonnie, which got to number 5 in the German hit parade, but I've told you. It didn't do a thing over here. My bonnet lies over the sea.